Muy bien, bueno, decíamos, queríamos conversar con funcionarios de la municipalidad para saber sobre cómo se realizaron los controles durante la Navidad, digo, uh-huh. controles tanto de tránsito como otras cuestiones, teniendo en cuenta que la costanera de Viedma se llenó de gente que estaba festejando la Navidad acá en nuestra ciudad. Es por eso que estamos en comunicación con Elio Bonaiuto, subsecretario de Seguridad e Higiene de la municipalidad, bueno, justamente para conversar sobre este tema. ¿Qué tal, Bonaiuto? Mayra y Florencia, los saludamos de Radio Encuentro. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, queríamos saber cómo fueron, cómo se llevaron a cabo estos controles durante la noche del 24, ya 25 de diciembre, es decir, este fin de semana. Bueno, en realidad, como lo habíamos ya coordinado con la policía de la provincia de Río Negro, hubo personal tanto del municipio como de la policía realizando tareas de prevención en todo lo que fue el festejo en la costanera. También contamos con la colaboración de la Policía Federal Argentina y con el Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía, que también nos dio una mano en cuanto a las distintas situaciones que se fueron suscitando a lo largo de toda la noche, donde muchísima cantidad de vecinos concurrió a recibir la Navidad a la costanera de nuestra ciudad, donde yo te diría desde la Fuente Pucará hasta el puente Basilio Villarino se vio colmada de jóvenes y familias que concurrieron a recibir la Navidad, donde además la noche acompañó para realizar estos festejos al aire libre. Uh-huh. ¿Cómo evalúan desde la municipalidad estos operativos en conjunto con la policía? En realidad nosotros estamos trabajando en forma conjunta con la policía, en forma permanente, en estas actividades donde hay gran concentración de público. Bueno, tratamos de aunar los recursos humanos y materiales necesarios y disponibles en cada institución como para prestar con la mejor eficiencia las tareas que llevamos adelante en virtud uh-huh. de estos festejos. Por eso te decía que también hemos solicitado la colaboración de otras instituciones como la Policía Federal Argentina y el Cuerpo de Seguridad Vial de la provincia, y esto bueno fue en virtud de que teníamos previsto que la concurrencia a estos sectores de la ciudad iba a ser masiva. Como fue, donde debido a esto también y al consumo de alcohol fueron suscitándose diversos hechos que tuvo que tomar intervención directamente la policía de Río Negro para disuadir estos hechos, cosas que afortunadamente lograron con total éxito y no sí. hubo que lamentar ningún tipo de heridos graves o víctimas en estas concentraciones, ¿no? Sí, a ver, a nuestro juicio, lo decíamos, sí hubo situaciones que lamentar, pero queríamos saber su opinión, o sea, en virtud, y teniendo en cuenta lo que sucedió, no lo que se preveía que iba a pasar, o sea, ya ahora, habiendo transcurrido la noche de Nochebuena, la madrugada de Navidad, ¿cómo evalúan, qué consideran que se hizo bien, qué consideran que habría que realizar? En realidad lo que habíamos programado es lo que se realizó, se hizo con dentro de lo que estaba previsto, se realizaron distintos operativos en otros sectores de la ciudad que debido a la gran cantidad de circulación de vehículos en distintos sectores por ahí se comprometía un poco la normal circulación del tránsito vehicular, donde fueron resueltas las situaciones que se fueron suscitando, donde además fue necesario efectuar el secuestro de dos vehículos, uno de ellos, los dos en realidad, que habían provocado en uno de los casos un accidente, y el otro destruyó algunos volardos de la calle Buenos Aires, y esto tuvo que ver con la ingesta de alcohol del conductor del vehículo, que fue motivo del secuestro de las unidades accidentadas. Claro. Teniendo en cuenta que, bueno, el consumo de alcohol es quizás lo que genera varios de los incidentes o que generó varios de los incidentes que ocurrieron en la madrugada del sábado. Desde la municipalidad, ¿se puede hacer algún control o se debe hacer algún control? Digo, porque el consumo de alcohol se hace en la vía pública, en un espacio en donde que es público. ¿No es competencia de la municipalidad poder controlar ese o regular? No es competencia del municipio. De hecho, creo que la policía de Río Negro en estos casos tampoco puede actuar en virtud de la modificación que tuvo en su código de procedimientos, y hay que acudir a la concientización del público que durante estos festejos, como en otros que se realizan en nuestra ciudad, se van llevando adelante, y bueno, hay que concientizar en cuanto no solamente al consumo de alcohol, sino en cuanto a la conducción de los vehículos y al uso de la pirotecnia, en especial para el 24 y 31. Y bueno, es bueno que la gente concurra a festejar, pero que bueno, dentro de sus de sus posibilidades, tengan al máximo las precauciones para cada caso. Disculpe que lo contradiga, Bonayuto, pero lo que no es competencia de la policía es detener a alguien si está en una situación de consumo problemático. El consumo de bebidas de alcohol en la vía pública no es competencia del municipio. Y a eso te vas a referir. Está bien, yo me refería a lo que usted decía, que la policía no, digamos, la policía sí puede impedir que se consuma, no puede detener a alguien que por situación de consumo está, digamos, atravesando una situación que requeriría atención médica y no policial. Pero digo, porque si no pareciera, perdón, pero hay una ¿está permitido el consumo de alcohol en la vía pública en Viedma? El consumo de alcohol en la vía pública está prohibida. La venta de bebidas alcohólicas después de las 24 horas. Ajá, ¿y está permitido el consumo? Entonces está permitido. Las ordenanzas municipales no. Entonces está bien lo que digo, ¿está permitido el consumo de alcohol en la vía pública? No está prohibido por las ordenanzas. Claro, entonces no sé si por aplicación del código de procedimientos de la policía o de la ley provincial está permitido o prohibido. Ajá. Porque esto nos pone en una situación que, digo, si hay miles de personas en un espacio consumiendo alcohol, se supone que si hay ordenanzas y leyes que prohíben la venta de alcohol a menores y está por ordenanza municipal. De hecho, tanto el personal de la Policía de Río Negro como el personal de la municipalidad, que estuvo abocado al control de los establecimientos comerciales, concurrieron prácticamente a la totalidad de los comercios que después de las 0 horas estuvieron abiertos, donde no se constató la venta de bebidas alcohólicas en ese horario. Claro, sí, la gente compró antes y se iba a ir a los lugares. ¿Se plantean ustedes como gobierno municipal? Porque es una situación que realmente, la sensación, tal vez no la comparte, pero la sensación de muchos de nosotros es que la situación se va de las manos y que si a veces no pasan cosas más graves es porque tenemos suerte. Porque son miles de personas en situaciones de consumo, totalmente desregulado. Lo que decía antes es que si hay locales que están habilitados para vender alcohol es porque justamente hay una manera de controlar que a esos locales no ingresen menores. Cuando el alcohol se consume, como pasa en la costanera, que hay 3.000 personas, cada uno tiene su conservadora, obviamente no hay manera de controlar si toman o no toman los chicos menores de 18 años, cuando en realidad eso no debiera acontecer. Digo, la situación pareciera como que se va de las manos. Como gobierno municipal, ¿también lo ven así como una preocupación? ¿Piensan alguna alternativa que podríamos encarar? ¿Cómo la ven? A ver, de hecho, estamos trabajando no solamente con motivo de los festejos de Navidad y de Nuevo, sino durante todas las noches, personal del municipio se encuentra abocado a las tareas de prevención y de control, no solamente a lo largo de la costanera de nuestro río, sino en toda la localidad, donde ya desde hace aproximadamente 2 meses se ha dispuesto de personal durante toda la madrugada para que realicen en las tareas que son propias de su incumbencia en cuanto a la fiscalización del tránsito vehicular, a la fiscalización de los establecimientos que comercializan bebidas alcohólicas. De hecho, estas actividades también no las podemos realizar solo, las estamos realizando con la colaboración de la policía de la provincia, donde yo diría durante los 7 días de la semana hay personal dispuesto para las distintas situaciones que se van desarrollando en la vía pública. ¿Los controles de alcoholemia los realiza la municipalidad o la policía? Los controles de alcoholemia dentro del eje urbano lo está realizando el municipio, uh-huh. Tareas que son propias de su actividad. ¿Y en la noche de Navidad había puestos fijos donde se realizaban? Bueno, había puestos fijos, nos abocamos en especial a las tareas de prevención en forma conjunta con la policía de Río Negro, donde, como te decía, esos dos casos que hubo que actuar, se secuestraron los vehículos. Uh-huh. Bueno, Ayuton, gracias por esta comunicación y esperemos que para la próxima fiesta, es decir, la del día sábado, se pueda vivir una noche un poco más tranquila que de lo que fue este sábado que pasó. Perfecto, esperemos que así sea. Una consulta más, Bonayuto, el tema de los operativos de limpieza, porque ayer, también había, bueno, como siempre pasa, ustedes lo saben mejor que nosotros, ¿no? Ayer hubo que trabajar mucho porque la costa había quedado en muy malas condiciones, ¿no? Sí, es así, bueno, esto lo llevó adelante la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad. Posteriormente a los festejos, las empresas que realizan estas actividades realizaron la limpieza de los sectores donde la gente concurrió a festejar. Sí, hoy quedaba todavía, yo pasé por la costanera a la mañana y todavía quedaba en la zona del barco hundido de Puente Nuevo, todavía botellas, digamos, realmente. Sí, es una de las una zonas postal donde más, muy triste. Sí, es una de las zonas donde la gente se abocó masivamente y una de las zonas donde mayor cantidad de residuos se recolectó.